Sección 12 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La institución del suicidio y la del desagravio. El punto culminante de la inhibición se consigue y se explica mejor en la primera de las dos instituciones que ahora vamos a examinar, a saber, la institución del suicidio y la del desagravio. Conocida la primera con el nombre de Harakiri y la segunda con el nombre de Kataki Uchi. De ambas han tratado muchos escritores extranjeros con mayor o menor extensión. Empezando con el suicidio, advertiré que mis observaciones se limitarán al seppuku o apuku, conocido vulgarmente por harakiri, que significa suicidio por apertura del vientre. ¿Cortándose el abdomen? ¡Qué absurdo!, exclaman aquellos para quienes el nombre es nuevo. Por absurdamente extraño que pueda sonar al principio en oídos extranjeros, no puede suceder otro tanto a los que hayan estudiado a Shakespeare, que pone estas palabras en boca de Bruto. Tu espíritu, de César, sale de ti, y vuelve nuestras espadas contra nuestras propias entrañas. Oíd a un moderno poeta inglés que, en su Light of Asia, habla de una espada que atravesó el vientre de una reina. Nadie le ha tachado de mal inglés ni de falta de decencia. O, tomando otro ejemplo aún, mirad el cuadro de Guercino, que representa la muerte de Catón en el Palazzo Rosa de Génova. Todo el que haya leído el canto de muerte que Addison hace entonar a Catón no podrá mofarse de la espada clavada en su abdomen. En nuestros espíritus, este sistema de muerte va asociado con ejemplos de las más nobles hazañas y de los momentos más conmovedores. De tal modo que nada repugnante, ni menos ridículo, mancha nuestro concepto de ese acto. Tan maravilloso es el poder de transformación de la virtud, de la grandeza o de la ternura, que la forma más vil de muerte adquiere sublimidad si se convierte en un símbolo de nueva vida, el símbolo que Constantino afirmó que no conquistaría el mundo. No solo por asociaciones exteriores pierde el seppuku en nuestro espíritu toda sombra de absurdo, porque la elección de esa parte especial del cuerpo para la ejecución estaba fundada en una antigua creencia anatómica en cuanto al asiento del alma y de los sentimientos. Cuando Moisés hablaba de las entrañas de José conmovidas a la vista de su hermano, cuando David rogaba al Señor que no olvidara sus entrañas, cuando Isaías, Jeremías y otros hombres inspirados de la antigüedad hablaban de la conmoción o de la turbación de sus entrañas, todos ellos compartían la creencia corriente entre los japoneses de que el alma estaba encerrada en el abdomen. Los semitas suelen hablar del hígado, de los riñones y de la grasa que los envuelve, como el asiento de la emoción y de la vida. La palabra ara era más comprensiva que las griegas phren o tumos, y los japoneses, como los helenos, pensaban que el espíritu del hombre habitaba en algún lugar de esas regiones. Semejante idea no está limitada en modo alguno a los pueblos antiguos. Los franceses, a pesar de la teoría mantenida por uno de sus más distinguidos filósofos, Descartes, de que el alma está localizada en la glándula pineal, insisten todavía en usar la palabra ventre en un sentido que, aunque vago desde un punto de vista anatómico, no deja de ser fisiológicamente significativo. De un modo semejante, entrailles significa, en su lenguaje, afecto y compasión. Ni es pura superstición esta creencia, sino más científica que la idea general de localizar el centro de los sentimientos en el corazón. Sin preguntárselo a un fraile, Los japoneses saben mejor que Romeo en qué vil parte de nuestra anatomía se aloja el nombre de cada uno. Los neurólogos modernos hablan de cerebros abdominales y pélvicos para denotar los centros nerviosos simpáticos de esos sitios que se afectan enérgicamente por las influencias psíquicas. Admitida esta opinión acerca de la fisiología mental, el silogismo del seppuku es fácil de construir. Abriré la morada de mi alma y os mostraré su estado. Ved con vuestros propios ojos si está manchada o limpia. No quiero que se entienda por esto que yo trato de buscar una justificación religiosa, ni siquiera moral, del suicidio. Pero la alta estima tributada al honor era para muchos suficiente excusa para quitarse la vida. ¿Cuántos y cuántos han aprobado el sentimiento expresado por Garth de que, cuando se ha perdido el honor, la muerte es un descanso? La muerte no es más que un asilo seguro contra la deshonra. Y han entregado sonriendo sus almas al olvido. La muerte por móviles de honor era aceptada por el Bushido como una clave para la solución de muchos problemas complejos. De modo que, para un samurái ambicioso, la muerte natural parecía cosa sin interés, una solución que no se debía desear devotamente. Me atrevo a decir que muchos buenos cristianos confesarán, si son sinceros, la fascinación, si no admiración positiva, que les produce la sublime compostura con que Catón, Bruto, Petronio y una falange de personajes antiguos terminaron su vida terrenal. ¿Será demasiado atrevido afirmar que la muerte del primero de los filósofos tuvo algo de suicida? Cuando sus discípulos nos cuentan tan minuciosamente cómo su maestro se sometió voluntariamente al mandato del Estado, que él sabía moralmente injusto, a pesar de la posibilidad de una evasión, y cuando levantó la copa de cicuta en su mano y hasta ofreció libación de su mortal contenido, ¿no discernimos en todo este proceso, en esta conducta, un acto de suicidio? Cierto que el veredicto de los jueces era categórico. Morirás, y ha de ser por tu propia mano. Si el suicidio no significa más que morir por propia mano, el de Sócrates fue un caso indiscutible de suicidio. Pero nadie le acusaría de ese crimen. Platón, que se opuso a ello, no llamaría suicida a su maestro. Ahora comprenderán mis lectores que el seppuku no era un mero proceso suicida. Era una institución legal y solemne. Inventado en la Edad Media, era un proceso por el cual los guerreros podían expiar sus crímenes, disculparse de sus errores, evitar la infamia, redimir a sus amigos o probar su sinceridad. Cuando se imponía como castigo legal, se practicaba con la debida ceremonia. Era un refinamiento del suicidio, y nadie debía ejecutarlo sin la más absoluta frialdad de espíritu, sin la mayor compostura en la acción. Y por estas razones se adaptaba especialmente a la profesión del bushi. La curiosidad arqueológica, ya que no otros motivos, me moverían a dar aquí una descripción de su antiguo ceremonial. Pero, puesto que esa descripción está ya hecha por un escritor mucho más capaz, cuyo libro no es muy leído en nuestros días, me decido a copiar un trozo algo extenso. Mitford, en sus Tales of Old Japan, Narraciones del Viejo Japón, después de dar una traducción de un tratado sobre el seppuku según un manuscrito raro antiguo, pasa a describir un caso de ejecución en el cual fue testigo ocular. Fuimos invitados, 7 representantes extranjeros, a entrar con los testigos japoneses en el hondo o salón principal del templo, donde había de celebrarse la ceremonia. Era una escena imponente. Un amplio salón, de elevado techo, sostenido por negros pilares de madera. Del artesonado pendía una profusión de esas lámparas y ornamentos dorados, enormes, propios de los templos budistas. Enfrente del elevado altar, donde el piso, cubierto de bellas esteras blancas, se levanta 3 o 4 pulgadas sobre el suelo, estaba tendida una alfombra escarlata. Altos candeleros, colocados a intervalos regulares, daban una luz pálida y misteriosa, no más que la suficiente para ver todo el desarrollo del acto. Los 7 japoneses ocuparon sus puestos a la izquierda del piso elevado, los 7 extranjeros a la derecha. Ninguna otra persona estaba presente. Transcurrido un intervalo de algunos minutos de ansiosa espera, Taki Zenzaburo, hombre robusto, de 32 años de edad y de aspecto noble, se presentó en el salón vestido con su traje de ceremonia, con las características alas de tela de cáñamo que se llevan en las grandes ocasiones. Iba acompañado de un kaishaku y 3 oficiales que llevaban el jimbaori, o traje de guerra, con paramentos de tisú de oro. Obsérvese que la palabra kaishaku no es exactamente equivalente a la de ejecutor. El oficio de aquel es propio de un caballero. En muchos casos, lo desempeña un pariente o amigo del condenado. Y la relación entre ambos es más bien la de apadrinado y padrino que la de víctima y ejecutor. En este caso, el kaishaku era un pupilo de Taki Zenzaburo y fue elegido por amigos del último, entre ellos mismos, a causa de su habilidad en el manejo de la espada. Con el kaishaku a su izquierda, Taki Zenzaburo avanzó lentamente hacia los testigos japoneses y los 2 se inclinaron ante ellos. Aproximándose después a los extranjeros, nos saludaron del mismo modo, quizá aún con más deferencia. En ambos casos, el saludo fue devuelto con toda ceremonia. Lentamente y con gran dignidad, el condenado subió al piso elevado, se postró 2 veces ante el altar y se sentó en la alfombra con la espalda vuelta al altar y el kaishaku sentado a su izquierda. Entonces, uno de los 3 oficiales asistentes se adelantó, llevando un soporte del tipo de los usados en el templo para las ofrendas y en el cual, envuelta en papel, descansaba el wakizashi, espada corta o daga de los japoneses, de 9 pulgadas y media de larga, con punta y un filo tan fino como el de una navaja de afeitar. Se la entregó, postrándose, al condenado, que la recibió respetuosamente, levantándola a la altura de la cabeza con ambas manos y depositándola frente a sí. Después de otro profundo saludo, Taki Zenzaburo, en una voz que revelaba la emoción y la vacilación que es de esperar en un hombre que hace una revelación penosa, pero sin ningún otro signo revelador ni en la cara ni en los movimientos, habló de este modo. Yo, y solo yo, di injustamente la orden de hacer fuego contra los extranjeros en Kobe, y otra vez cuando trataban de huir. Por este crimen me abro el vientre, y os suplico que estéis presentes para ser testigos del acto. Inclinándose una vez más, el reo dejó caer la parte superior de sus vestiduras hasta la cintura, dejando el tórax desnudo. Con mucho cuidado y según la costumbre, metió las mangas arrolladas por debajo de las rodillas para impedir que el cuerpo cayese hacia atrás, porque un caballero noble japonés debe morir cayendo hacia adelante. Lentamente, con mano firme, tomó la daga que tenía ante sí. La miró atentamente, casi con afecto. Durante un momento pareció recapacitar por última vez y, clavándose el arma profundamente por debajo del pecho, en el lado izquierdo, movió lentamente la daga hasta el lado derecho, y haciéndola girar dentro de la herida, dio un ligero corte hacia arriba. Durante esta operación penosísima, no movió ni un solo músculo de su cara. Cuando hubo sacado la daga, se inclinó hacia adelante y alargó el cuello. Una expresión de dolor cruzó por primera vez su cara, pero no profirió ni un sonido. En aquel momento, el Kaishaku, que, siempre sentado a su lado, había seguido atentamente cada uno de sus movimientos, se puso en pie de un salto y blandió su espada en el aire un instante. Hubo como un relámpago, un ruido sordo, horrible, el sonido de algo que cae. De un solo tajo había separado la cabeza del cuerpo. Siguió un silencio de muerte, solo interrumpido por el espantoso rumor de la sangre que, ante nosotros, se escapaba de la cabeza inerte, la que, un momento antes, había pertenecido a un hombre valiente y caballeroso. Aquello era horrible. El Kaishaku hizo un saludo profundo, enjugó su espada con un pedazo de papel que llevaba preparado con este objeto y se retiró del lugar elevado. Y la daga, manchada, fue retirada solemnemente como prueba sangrienta de la ejecución. Los dos representantes del Mikado abandonaron entonces sus puestos y, llegando a donde estábamos los representantes extranjeros, nos pidieron que fuésemos testigos de que se había ejecutado fielmente la sentencia contra Taki Zenzaburo. Habiendo terminado con esto la ceremonia, salimos del templo. Podría multiplicar a voluntad el número de descripciones de seppuku tomándolas de los libros o de las relaciones de testigos oculares. Pero bastará un ejemplo más. Dos hermanos, Sakon y Naiki, de 24 y 17 años respectivamente, hicieron una tentativa de muerte contra Iyesasu para vengar los agravios de su padre. Pero antes de que pudieran entrar en el campamento, fueron hechos prisioneros. El viejo general admiró el arrojo de los jóvenes que se atrevían a atentar contra su vida y ordenó que se les concediera una muerte honrosa. Su hermano menor, Hachimaru, niño de 8 años, fue condenado a compartir su suerte, porque la sentencia se extendía a todos los miembros varones de la familia, y los tres fueron conducidos a un monasterio donde se había de ejecutar la pena. Un médico que estuvo presente en el acto nos ha dejado un diario del cual está traducida la siguiente escena. Cuando estaban los tres sentados en línea para matarse, Sakon se volvió al más joven y le dijo: «Anda tú el primero, porque quiero estar seguro de que te portas bien». Como el pequeño respondiese que, no habiendo visto nunca consumar el seppuku, querría ver a sus hermanos hacerlo y, después, imitarlos, los dos hermanos mayores sonrieron entre lágrimas. «Bien dicho, muchacho. Puedes alabarte de ser hijo de nuestro padre». Después de colocarlo entre ellos dos, Sakon se clavó la daga en el lado izquierdo del abdomen y exclamó: «Mira, hermano, ¿entiendes ahora? Pero no aprietes demasiado la daga, porque podrías caer hacia atrás. Inclínate más bien hacia adelante y conserva las rodillas bien colocadas». Naiki hizo lo mismo y dijo al niño: «Ten los ojos abiertos, si no, parecerás una mujer moribunda. Si tu daga encuentra dentro algún obstáculo, ten ánimo y redobla los esfuerzos para cortarlo». El niño paseó su vista del uno al otro y, cuando los dos hubieron muerto, se desnudó tranquilamente de medio cuerpo y siguió el ejemplo que le habían dado a derecha e izquierda. La glorificación del seppuku ofrecía, naturalmente, no pocas tentaciones a su comisión injustificada. Por causas enteramente incompatibles con la razón, o por razones que no merecían en absoluto la muerte, Los jóvenes de sangre caliente se lanzaban a él como insectos a una luz. Motivos bastardos y dudosos arrastraron más samurái a este acto que monjas a los conventos. La vida era barata comparada con el ideal popular del honor. Lo más triste del caso fue que el honor, que estaba, por decirlo así, siempre en agio, no siempre era oro puro, sino que estaba aleado con metales más bajos. Ningún círculo del infierno podrá envanecerse de tener mayor densidad de población japonesa que el séptimo, en el cual coloca el Dante a las víctimas del suicidio. Y, sin embargo, para un verdadero samurái, apresurar la muerte o buscarla era equivalente a una cobardía. Un batallador típico, después de perder batalla tras batalla y de ser perseguido por llano y sierra, encontrándose hambriento y solo en el hueco oscuro de un árbol, con la espada desgastada por el uso, el arco roto y agotadas las flechas, ¿no se arrojó sobre su propia espada el más noble de los romanos en Filipos por hallarse en semejantes circunstancias? Juzgó cobardía morir, y con una fortaleza que emula la de los mártires cristianos, se animó con los siguientes versos improvisados. Venid, llegad sin descanso, tristezas y dolores crueles. Amontonaos sobre mis hombros abrumados. Que no me falte ni una sola prueba de las fuerzas que aún me restan. Esta, pues, fue la enseñanza del Bushido. Sufrir y hacer frente a todas las calamidades y adversidades con paciencia y con la conciencia pura, porque, como dice Mencio, cuando el cielo está a punto de conferir un gran oficio a alguien, primero ejercita su espíritu en el sufrimiento y sus nervios y huesos en las fatigas. Expone su cuerpo al hambre y lo sujeta a extrema pobreza y hace fracasar sus empresas. Por todos estos caminos estimula su espíritu, endurece su cuerpo y remedia sus deficiencias. El verdadero honor consiste en cumplir los mandatos del cielo, y ninguna muerte motivada por esto es ignominiosa, mientras que la muerte producida por evitar lo que el cielo tiene ordenado es sin duda cobardía. En el curioso libro de Sir Thomas Browne, Religio Medici, hay un equivalente exacto inglés de lo que repetidas veces se enseña en nuestros preceptos. Dice así: es un acto declarado de valor despreciar la muerte. Pero cuando la vida es más terrible que la muerte, el verdadero valor consiste en atreverse a vivir. Un renombrado sacerdote del siglo XVII observaba satíricamente: dígase lo que se quiera, un samurái que nunca ha muerto es capaz de huir o esconderse en el momento más decisivo. En otro sitio, todas las lanzas de Sanada y todas las flechas de Tametomo son impotentes para atravesar a quien ya ha muerto en el fondo de su pecho. ¿Cómo nos acercamos a los pórticos del templo cuyo arquitecto dijo: el que pierda su vida por mí la encontrará? No son estos, sino unos pocos de los numerosos ejemplos que tienden a confirmar la identidad moral de la especie humana. No obstante los esfuerzos realizados asiduamente para agrandar todo lo posible la distinción entre cristianos y paganos. Hemos visto, pues, que la institución del suicidio en el Bushido no era ni tan irracional ni tan bárbara como su abuso nos lo hace parecer a primera vista. Ahora vamos a ver si su institución hermana, la del desagravio, llamadle venganza si lo preferís, tiene también sus circunstancias atenuantes. Espero poder tratar la cuestión en pocas palabras, puesto que en todos los pueblos ha existido y no está completamente abolida, según lo atestiguan los duelos y los linchamientos, una semejante institución o costumbre, si este nombre os parece más propio. Pues que, ¿no hemos visto hace poco a un oficial americano desafiar a Esterhazy para vengar los agravios inferidos a Dreyfus? En una tribu salvaje donde no existe el matrimonio, el adulterio no es pecado, y solo los celos del amante protegen a la mujer contra los abusos. Así también, en un tiempo en que no hay tribunales de justicia, el homicidio no es un crimen, y solo la venganza vigilante de los allegados a la víctima mantiene el orden social. ¿Cuál es la cosa más bella en la tierra?, preguntó Osiris a Horo. La respuesta fue: vengar los agravios hechos a un padre. A lo cual un japonés habría añadido: y a un señor. En la venganza hay algo que satisface nuestro sentido de justicia. El vengador razona así: mi buen padre no merecía la muerte. El que lo mató cometió una gran maldad. Mi padre, si viviera, no consentiría una acción semejante. El cielo mismo odia las malas obras. Es voluntad de mi padre, es voluntad del cielo, que el malvado cese en su labor. Debe perecer a mis manos, puesto que él derramó la sangre de mi padre. Yo, que soy sangre y carne de éste, debo derramar la del matador. El raciocinio es simple o infantil, aunque sabemos que Hamlet no razonó de modo más profundo. Y no obstante, demuestra un sentido innato de ponderación y de justicia equitativa. Ojo por ojo, diente por diente. Nuestro sentimiento de venganza es tan exacto como nuestra facultad matemática. Y hasta que ambos términos de la ecuación están satisfechos, no podemos librarnos de la sensación de que algo falta por hacer. En el judaísmo, que creía en un dios vengador, o en la mitología griega, que contaba con una némesis, la venganza podía confiarse a los agentes sobrehumanos. Pero el sentido común proporcionó al Bushido la institución del desagravio como una especie de tribunal ético de equidad, al cual las gentes podían apelar para no ser juzgados por la ley común. El señor de los 47, Ronin, fue condenado a muerte. No tenía tribunal supremo al cual apelar. Sus fieles caballeros apelaron a la venganza, el único tribunal supremo que existía. A su vez, fueron condenados por la ley común. Pero el instinto popular pronunció una sentencia diferente. Y gracias a ella, su memoria se conserva hasta hoy tan fresca y fragante como sus tumbas en Sengakuji. Aunque Lao Tse enseñó a pagar la injuria con la bondad, la voz de Confucio fue mucho más alta cuando aconsejaba que se recompensase la injuria con la venganza. Y, sin embargo, la venganza solo se consideraba justificada cuando se ejercía en nombre de nuestros superiores y bienhechores. Los agravios propios, hasta las injurias hechas a la mujer y a los hijos, debían sufrirse y perdonarse. Un samurái, pues, simpatizaría con el juramento hecho por Aníbal de vengar los agravios hechos a su patria, pero repudiaría a James Hamilton por llevar en su cinturón un puñado de tierra de la sepultura de su esposa como eterno incentivo para vengar en el regente Murray los agravios inferidos a aquella. Ambas instituciones, la del suicidio y la del desagravio, perdieron su raison d'être cuando se promulgó el Código Penal. Ya no se oyen las aventuras románticas de una bella joven que, disfrazada, sigue los pasos al matador de su padre. Ya no somos testigos de tragedias promovidas por la vendetta de familia. Las andanzas caballerescas de Miyamoto Musashi son ahora un cuento viejo. Una policía bien organizada espía al criminal en nombre de la parte ofendida, y la ley hace justicia. El Estado entero y la sociedad procurarán que los agravios se deshagan. Satisfecho el sentido de justicia, ya no es necesario el kataki uchi. Si este hubiera significado el hambre del corazón que se alimenta con la esperanza de saciar esa hambre con la sangre viva de la víctima, como la ha descrito un teólogo de Nueva Inglaterra, no lo habrían borrado tan en absoluto unos cuantos párrafos del Código Penal. En cuanto al seppuku, aun cuando tampoco existe de jure, todavía oímos hablar de él de cuando en cuando, y temo que seguiremos oyéndolo mientras no se olvide el pasado. Se pondrán en boga distintos medios de suicidio menos dolorosos y más rápidos, porque sus adeptos se multiplican con espantosa rapidez por todo el mundo. Pero el profesor Morselli habrá de conceder al seppuku un lugar aristocrático entre esos medios. Dice que, cuando el suicidio se realiza por un medio muy penoso o a costa de una agonía prolongada, de 100 casos, 99 deben considerarse como obra de un espíritu perturbado por el fanatismo, por la locura o por otra excitación morbosa. Pero un seppuku no tiene ni olor de fanatismo, locura o excitación, siendo necesaria la mayor sangre fría para su perfecta ejecución. De los dos géneros en que el doctor Strahan divide el suicidio, el racional o cuasi-suicidio y el irracional o verdadero, el seppuku es el mejor ejemplo del primer tipo. De estas dos cruentas instituciones, así como del sentir general del Bushido, fácil es inferir que la espada desempeñaba un papel importante en las costumbres y en la vida social. Pasaba como axioma la frase de que era la espada, alma del samurái, y que convirtió aquel arma en el emblema del poder y del valor. Fin de la sección 12.